vestido solo con una guitarra y un cigarro y un café. Le doy los buenos días al alba, buenos días amanecer. Despierta otro día en el planeta mierda, y el país de los sueños te destierra otra vez a esta realidad grotesca. El mal de los muchos para el bien de los pocos. La voz que escucho dice que estamos todos locos. Ellos la llaman locura, yo la llamo conciencia. ¿Cómo se puede permanecer ciego ante la evidencia? Como tantas personas le hacen trampas a su inteligencia. ¿Cómo se puede consentir que tantos mueran en la miseria? No hay ninguna respuesta, pero hay muchas excusas. Algunos se encuentran, otros tan solo buscan. El mal de los muchos para el bien de los pocos. La voz que escucho dice que estamos todos locos, y dice también que en el país de los ciegos el tuerto es el rey. Y dice también que el rey está desnudo y muchos no lo ven. Y dice también que no hay más ciego que el que no quiere ver. Y dice también que las más de las veces querer es poder.